Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya con nosotros, conectados para disfrutar de la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Hoy les contamos que la capital de los ecuatorianos amanece con una temperatura de 11 grados, hay neblina en algunos sectores de la ciudad, probabilidad de lluvias de un 30%, la máxima de la temperatura será 18 grados y la mínima de 9 grados. Tome las precauciones necesarias, para eso les damos a conocer a ustedes lo que se pronostica del tiempo durante este día. Queremos también recordarles que usted puede ser parte de este espacio informativo de 7:30 de la mañana 8 en nuestro segmento de contacto ciudadano. Es el momento para que usted llame 2220-966 y comparta con nosotros la información cultural que está generando. Nuestro público maravilloso, le invitamos a que siempre destine algo de sus recursos económicos para que consuma arte y cultura. Hoy les estaremos compartiendo algunas actividades que se van a desarrollar para que usted tome nota en sus agendas. El número de contacto nuestro es el 2220-966. Diego Salazar, el día de hoy listo para compartir con ustedes la información a través de nuestra cabina. Vamos a conocer, a ampliar respecto del clima, algunas novedades, así como lo que tenemos en las vías, en las calles de la ciudad. Darío. Muy buenos días, amigos. Gracias por estar en una emisión más del informativo Zona Cultura. La emisión número 58, a pocos días ya de cerrar la semana y también de cerrar el mes de marzo, tercer mes del 2019. En cuanto a lo que se refiere al pronóstico del tiempo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, ha dado a conocer los reportes para este jueves y también para el viernes 29 de marzo. Este jueves 28 en la sierra tendremos variando la cobertura nubosa entre nublado y parcialmente nublado, lluvias dispersas y bancos ocasionales de niebla. En el litoral ecuatoriano tendremos nublado, variando a ocasional, parcial, nublado, lluvias dispersas, sobre todo en el norte e interior de la región. Para el día de mañana en la parte de la sierra tendremos nublado con disminución ocasional de la nubosidad, lluvias dispersas, bancos de niebla, sobre todo en la zona central. En la parte más central de la sierra ecuatoriana tendremos estas condiciones para el día de mañana. En cuanto a la radiación ultravioleta, para el día de hoy el pronóstico nos señala que en la parte interandina donde se encuentra la ciudad de Quito tendremos puntos entre 7 y 10, en la parte litoral 6 y 9 puntos, en la parte amazónica 5 y 8 puntos, en la región insular, las encantadas islas de Galápagos, se hará de 10 a 13 puntos, así que debemos tener mucho cuidado con eso. Recordemos que el momento del día donde más se percibe o puede realizar más daños la radiación ultravioleta es entre las 10 de la mañana y las 14 horas, así que a tener precaución en ese momento. En lo que sucede en la ciudad de Quito, ya está operando el pico y placa. La primera jornada es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, es decir, en este momento ya está restringida la circulación de vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8. La segunda jornada de esta medida arranca desde las 16:00 hasta las 19:30. Usted sabe que existen sanciones económicas si las infringe. Por primera ocasión, 15% de la remuneración básica unificada. Por segunda ocasión, el 25%. Y de tercera ocasión en adelante son el 50%, es decir, $193 si usted vuelve a infringir esta medida. Vamos también con lo que sucede en la ciudad de Quito. Existen algunas novedades y nosotros le invitamos a que tome las precauciones necesarias. Existe un vehículo pesado averiado sobre la avenida Simón Bolívar en el sector de Guápulo. Debido a esto se encuentra obstaculizado un carril de circulación. Personal operativo ya se encuentra en el sector gestionando la movilidad para que los automotores que están por el lugar puedan llegar de forma rápida y eficaz, pero si usted tiene la posibilidad de escoger otro eje vial, ahí tiene la oportunidad para que usted se informe sobre este inconveniente en la avenida Simón Bolívar en el sector de Guápulo. Y cuando son las 7:07, les vamos a dar a conocer qué nos trae la página de EQ911. Andrés. Muy buenos días, bienvenidos a Zona Cultura. No, la página de EQ911 en Quito nos dice que las vías de Napo, Pichincha y Orellana están completamente habilitadas. La recomendación es de siempre a los peatones utilizar el paso cebra, a los puentes peatonales, a los conductores respetar a los peatones, además de la señalética, y también una recomendación de los pasajeros de atrás utilizar el cinturón de seguridad, ya que se rige a una sanción también por parte de las autoridades. Bueno, y con estas novedades, nosotros les invitamos a que sigan conectados en Cultura FM 100.9 y 940 AM. A esto se suma la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, y la aplicación que usted la puede llevar en su celular, como Radio CCE. Ingresa a Play Store y ya puede disfrutar de la programación de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a conocer de inmediato lo que tendremos en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Y este 28 de marzo les vamos a contar todo lo que sucede este día, además de recordar la conmemoración de la cantonización de Camilo Ponce Enríquez en Manabí. Quito será sede del Foro Mundial de la Bicicleta. El Museo Antropológico de Arte Contemporáneo lanzó la convocatoria para la presentación de propuestas de exposiciones contemporáneas de arte. La Hacienda El Cortijo mantendrá su condición de patrimonio cultural. Colección de libros en formato braille y macrotipo presentará el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La música y el baile de Chimborazo estará hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Sucumbíos, busca tener sus propios elencos artísticos. Geo, E y 69 Segundos se reencuentran para festejar los 20 años del colectivo Unión Punk. Grupos de escénicos de la Casa de la Cultura desarrollan ayer una pambesa teatrista. La gran fiesta del teatro, homenaje a distinguidos maestros, se desarrolló anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este sábado las cuerdas suenan en el segundo encuentro de guitarras Figuras Emergentes. Vuelve Visionario, disco de Charijaya, que se presenta en el Teatro Nacional Sucre. El Teatro del CCI nos presenta la obra Adiós, siglo XX. La Secretaría de Cultura de Quito arranca el día de hoy con varias actividades en torno a un foro preparada para la transición de las autoridades. Cine Foro Con Berta No Murió, Se Multiplicó, documental de San Binal, se presentará en Cine Club Mal de Ojo. Y una banda ícono de rock se junta a la Orquesta Sinfónica de San Francisco. En nuestro espacio de opinión y entrevista, diferentes personalidades nos acompañan esta mañana. Hoy estaremos presentando una entrevista realizada por Juan Carlos Ortiz, director de comunicación de la Cumbre Mundial de Mujeres, Juan Carlos realiza esta entrevista a la presidenta de la Fundación Mujeres Sin Límites y también la directora de la cumbre, quien nos dará a conocer detalles sobre este encuentro que por primera ocasión se desarrolla en nuestro país. También contaremos con Javier Guevara, que nos contará sobre el Mes Internacional de la Mujer. Este viernes 29 de marzo se llevó a cabo el segundo Festival del Canto por la Paz y la Vida. Y también tendremos información sobre el Seminario Binacional Cusco-Quito, Ciudades Sagradas. Para ampliar este tema, hemos invitado a Iván Cortés, quien es el coordinador ejecutivo del evento, y también al coordinador académico, el profesor Alfredo Lozano. Así que le invitamos a que usted siga conectado con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya les damos a conocer los detalles. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 12 minutos y nos vamos ya a conocer que este 28 de marzo se conmemora la cantonización de Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay. En esta fecha también se conmemora otros eventos en el ámbito de la salud y literario. Camilo Ponce Enríquez, cantón de la provincia del Azuay. Su nombre se debe al presidente del Ecuador en el periodo de 1956 y 1960. Anteriormente se llamaba Caserío, río 7 de Moyepongo. Viene del quechua moye, árbol, pongo puerta, es decir, puerta del árbol. Moyepongo pasó a ser considerada por los antepasados una zona de observación y espionaje para las regiones de la costa y sierra. Esto se confirma por algunas ruinas arqueológicas que han sido encontradas en Huilingua y el Cerro Mirador. Esta última pertenece hoy en día al cantón Pucará. Además, este sitio sirvió de nexo entre las ciudades del litoral con las de la serranía, causando una estrecha relación entre los pueblos de Río Tenguel y Balao, con los cayaribambas de Cuenca. Camilo Ponce Enríquez se encuentra ubicado en el flanco occidental de la cordillera de Moyepongo. Aunque su constitución como cantón es reciente, su historia está ligada al conjunto provincial. En sus inicios, la población estaba constituida por pocas familias de la provincia del Azuay. La población del cantón mantiene un conjunto de tradiciones y modos de vida que las identifican y les une, tanto para la celebración de fiestas y costumbres como para impulsar su desarrollo local. Las fiestas patronales son representativas en cada una de las comunidades y en el centro cantonal. La fiesta patronal en honor a la Santísima Virgen de la Natividad, que se celebra el 8 de septiembre. Las fiestas de cantonización, que se celebran el día de hoy. Y también es evidente las leyendas y mitos, que son otra de las tradiciones que los habitantes de la comunidad conservan. Entre las principales están la leyenda del duende y de la chira. Además, en este día se celebra el Día de la Audición, conmemorando la primera cirugía auditiva realizada por el profesor Juan Manuel Tato en el año de 1933. ¿Qué se debe tener en cuenta para cuidar la audición? Realizar control auditivo a los bebés recién nacidos. Realizar audiometría de control en el ingreso escolar primario. Evitar la exposición a ruidos de elevada intensidad. Usar protección auditiva si se trabaja en ambientes ruidosos. No exponerse a música de altas intensidades, principalmente cuidar a los bebés en las fiestas. Usar con moderación y a baja intensidad los reproductores de música. De igual manera, este 28 de marzo se conmemora el natalicio del peruano Mario Vargas Llosa, escritor peruano, con la publicación de la novela La ciudad y los perros en 1963. Mario Vargas Llosa quedó consagrado como una de las figuras fundamentales del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, al igual que otros miembros del mismo grupo. Su obra rompió con los cauces de la narrativa tradicional al asumir las innovaciones de la narrativa extranjera y adoptar técnicas como el monólogo interior, la pluralidad de puntos de vista o la fragmentación cronológica. Publicó su primera obra, Los Jefes, en 1959, con 23 años apenas, y con la novela La ciudad y los perros en 1963, se ganó ya un prestigio entre los escritores que por aquel entonces gestaban el inminente boom literario iberoamericano. Vargas Llosa acabaría figurando entre los autores esenciales de aquel fenómeno editorial, y se le situó por su relevancia en primera línea, junto a narradores de la talla, como el colombiano Gabriel García Márquez, los argentinos Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Ernesto Sabato, o el uruguayo Mario Benedetti. La labor de Mario Vargas Llosa como crítico literario se refleja en ensayos como García Márquez, Historia de un decidio, en 1971. La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, en 1975. En 1977, fue nombrado miembro de la Academia Peruana de la Lengua y profesor de la Cátedra Simón Bolívar en Cambridge. Un día para recordar los diferentes eventos que se presentan a nivel nacional y el mundo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:17 a.m. Hay información importante para compartir en esta mañana en nuestro país. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Movilidad y el Foro Mundial de la Bicicleta Ecuador, suscribieron el pasado 7 de febrero de este año un convenio de cooperación para la octava edición del Foro Mundial de la Bicicleta, el mismo que se efectuará del 25 al 28 de abril en la ciudad de Quito. El secretario de Movilidad, Alfredo León, indicó que la administración del alcalde Mauricio Rodas ha expresado su total apoyo y se congratula que un evento de tal magnitud se desarrolle en nuestra ciudad y que dará cabida a ciclistas nacionales e internacionales, ciudadanos urbanos, colectivos sociales, peatones, activistas y todos quienes apoyan una movilidad sostenible en Quito. Carlos Zurita, coordinador del foro, indicó que se reunieron varios colectivos y amantes de la bicicleta a nivel nacional e internacional, quienes se han comprometido a participar en el foro que hace posible implementar el sentido de la minga, es decir, que todos unan sus esfuerzos para que este evento sea un éxito. Recalcó Zurita que existe un gran interés en este foro y se han confirmado la presencia de cerca de 7 expertos de Europa y África. Se han previsto activaciones que estarán abiertas para todos los ciudadanos. Por su parte, Sofía Garzón, coordinadora del foro, manifestó que este evento es un pretexto y una oportunidad de conocer experiencias exitosas que permitan que se apliquen todas las iniciativas para lograr que más y más personas tomen conciencia de la importancia de utilizar los medios de movilidad alternativo, que no contaminen y que ayuden al mejoramiento de la salud y reduzcan la huella del carbón. El propósito es promover e incentivar la movilidad sostenible, así como brindar un mayor realce a un impacto a nivel mundial, transmitiendo un mensaje de sostenibilidad local del territorio enfocado a la reducción y compensación de la huella del carbono y a la resiliencia del Distrito Metropolitano de Quito. El secretario de Movilidad indicó que el municipio de Quito implementó acciones concretas que se encuentran en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025 o la Ordenanza Metropolitana 0194, que establece incentivar la movilización de las personas en bicicleta o caminata de manera segura, igualitaria, en un ambiente respetuoso del espacio público y con los demás actores viales. Al tratarse de un evento de carácter global, se estima que alrededor de 5.000 participantes de todo el mundo visitarán la capital. El evento contará con 200 espacios para ponencias nacionales y extranjeras abiertas a todo el público de forma gratuita. De igual manera, habrá expresiones artísticas, culturales, actividades deportivas para toda la familia, todas ellas encaminadas a promover la movilidad sostenible. La organización cuenta con el respaldo del municipio de Quito y se realiza a través de la acción colectiva y voluntaria de ciudadanos aliados a la movilidad sostenible que integran fuerzas de distintos sectores como la academia, la empresa privada, la administración pública, entre otros. La sede del foro será el nuevo Centro de Convenciones Metropolitano. Sin duda será un espacio en donde se impulse e integre una actividad de criterios, pero también será un encuentro de culturas, género, etnia, cuyos aportes enriquecerán la política pública a favor de una movilidad equitativa para todos. 7:21. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo invita a curadores, historiadores de arte, artistas y colectivos nacionales y extranjeros residentes en el país para la presentación de la propuesta de exposiciones contemporáneas de arte de todo tipo. El Museo Antropológico de Arte Contemporáneo tiene previsto establecer un comité de selección externo, quienes serán los encargados de escoger a 5 proyectos por año para ser presentados en la sala multifuncional del museo y los mismos recibirán un incentivo económico para su producción. La primera fase del periodo de recepción está abierta hasta el 10 de abril de este año, mientras que la segunda fase será del 15 de julio al 1 de agosto de este año. Escuchemos a María José Zurita, directora ejecutiva del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC. La idea es que, obviamente, cada uno de estos proyectos tenga una duración de 45 días en la sala multifuncional, que es la sala que tenemos al inicio, a la entrada del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo. Entonces, nuestros jurados van a ser Peter Morfer, Florencio Comte y Larisa Marangoni. Ellos van a trabajar con nosotros a partir del 10 de abril, van a recibir las propuestas, ya en la noche, obviamente el 11, se les entregará una carpeta con cada uno de los proyectos para que puedan ir trabajando y reunirnos en el comité. Yo participo dentro de este comité, pero solo con voz, no con voto. Lo importante es que cada esos tres realmente reconocidos personajes del sector cultural puedan apoyar y colaborar con sus conocimientos y experiencias para tener una convocatoria abierta y democratizada a todos los gestores y artistas del país. Las propuestas seleccionadas recibirán un incentivo de $2,000 y empezarán en el mes de mayo su presentación. María José Zurita. Tenemos más o menos calculado una semana de montaje. Yo creo que a partir de la primera, en mayo ya podemos hacer la primera inauguración. Después de 45 días tenemos una semana para preparación de la sala y la segunda exposición ya sería para en 2 meses, mayo, junio, julio. Y ya abriríamos ahí la segunda convocatoria ya para el 15 de julio, el 1 de agosto. Las propuestas deberán ser inéditas o proyectos itinerantes que ya hayan sido presentados en otras ciudades y serán enviados vía correo electrónico a proyectosmac@culturaypatrimonio.gob.es, incluyendo un oficio de presentación y todos los documentos habilitados de la propuesta, especificando el numeral 4 de las bases de convocatoria. En la actualidad, los museos de arte tienen el reto de generar espacios de confrontación del suceso artístico donde las prácticas creativas contemporáneas tengan un lugar de respaldo y legitimación. En este sentido, el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo promueve el acceso, la democratización y el desarrollo de la cultura, la producción artística y la historia. Les dejamos con la invitación en la voz de María José Zurita, directora ejecutiva del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, para que usted, artista, gestor cultural, historiador, se anime a presentar su propuesta. Esperamos que todos puedan participar en esta invitación que estamos haciendo a todos los gestores culturales y artistas del país. Esto es una invitación a entrar al MAC, a ingresar, es una forma de democratizar nuestros espacios y reconocer el trabajo de los artistas entregando esta cantidad de $2,000 para la producción. Es súper importante que desde los espacios culturales podamos reconocer y a su vez buscar formas orgánicas para que realmente los artistas puedan trabajar con nosotros. Esta convocatoria es nuestro primer, realmente un piloto que estamos haciendo. Es una propuesta que se quiere ampliar a todos los museos de aquí de la zona 8 de Guayaquil, como Presley Norton, Naim Isaías, el MAC, Amantes de Zumpa. La idea es que podamos tener invitaciones a todos los artistas, en todos los ámbitos y en todas nuestras salas. Vamos con más información. Ahora les contamos que la edificación de la Casa de Hacienda El Cortijo y su área de protección mantendrá su carácter de patrimonio cultural del Estado gracias a la decisión del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, que desechó la demanda interpuesta por los señores Bertini y Chiriboga, quienes pretendían la desvinculación y pérdida de la calidad de patrimonio del Estado de este inmueble. La argumentación y alegatos expuestos en derecho por el Ministerio de Cultura y Patrimonio respecto de la Hacienda El Cortijo, que debe mantener su condición de patrimonio cultural, llevaron al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo el día 22 de marzo de este año a tomar la decisión de que la Hacienda El Cortijo continúe inventariada como bien patrimonial, con la finalidad de conservar, preservar y salvaguardar el patrimonio cultural, pues su permanencia física constituye un legado de gran significación para la historia y el desarrollo arquitectónico del Ecuador. La Hacienda El Cortijo está ubicada en el sector de Cuendina, carretera Tambillo-Amaguaña-Sangolquí, provincia de Pichincha, y fue declarada como Patrimonio Cultural del Estado el 1 de abril de 2008, mediante acuerdo del Ministerio de Cultura número 024, publicada en el Registro Oficial número 359 de junio del mismo año. El inmueble en cuestión, así como su área de protección, necesitan de la salvaguarda y cuidado de su edificación, entorno natural y visual, con el objetivo de evitar cualquier intervención no autorizada. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, ente rector del Sistema Nacional de Cultura, entre sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Cultura, define, evalúa y preserva el patrimonio cultural nacional. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La música es el territorio donde nada nos hace daño. Andrés Calamaro. El grupo coral y danza Edad de Oro está de aniversario. Le invitamos a celebrar los 22 años de permanencia artístico-cultural el jueves 28 de marzo a las 4 de la tarde en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Participan el grupo coral y danza Edad de Oro, dirigido por Vinicio Estrada Carrera. Las danzas Las Lavanderas y Las Cayambeñas a cargo de la maestra Inés Sánchez Trujillo. Y el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Le esperamos, la entrada es libre hasta llenar aforo. Sea parte del homenaje a la música ecuatoriana, junto a la rondalla de Riobamba de la Casa de la Cultura de Chimborazo. Sintonice sus emociones al ritmo de pasillos, tonadas, albazos y el carnaval. Armonice sus sentidos con la música coral. El 5 de abril a las 7 de la noche, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. La entrada es libre. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:31 a.m. Con el objetivo de fortalecer el hábito lector de las personas con discapacidad visual, el Ministerio de Cultura y Patrimonio presentará su primer colección de 5 títulos literarios, impresos en braille y macrotipo, en el Auditorio Agustín Cueva, Avenida Colón y Juan León Mera, este viernes 29 de marzo, desde las 10:30 a.m. Las publicaciones del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra comprende un tiraje de 5.110 ejemplares de 5 cuentos infantiles de autores ecuatorianos en sistema braille y en macrotipo, un tamaño de letra más grande del acostumbrado, y lo utilizan personas que presentan baja visión, y serán distribuidos en los centros de apoyo educativo especializado, bibliotecas y en las asociaciones e instituciones filiales de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, FENCE, que a escala nacional suman aproximadamente 40. Las obras publicadas son La Mariposa Azul de Soledad Córdoba, La Camisa Bordada de Elsa María Crespo, La Promesa de Ana Carlota González, Los Cuentos de Tía Rosita de Jorge Dávila Vázquez, Siento que Soy Pájaro de Lisette Latigua. Soledad Córdoba señaló a este medio que se encuentra contenta de que su obra haya sido tomada en cuenta para reproducirla y que llegue a las manos de los niños y jóvenes, porque es importante pensar en la integración, ya que todos tenemos derecho a leer y vivir las experiencias de los demás. Yo creo que va a ser importante en la vida de esas niñas y de esos niños saber que tienen la posibilidad de leer con sus manos un libro escrito en palabras. Entonces, esas palabras pueden llegarles a ellos con su tacto, y su tacto, igual que sus ojos, es uno de sus sentidos, y va a ser una conexión directa a través de uno de sus sentidos con el texto, sin necesidad de la mediación de alguien que le lee en voz alta. Yo creo que eso le da al niño o a la niña que tiene problemas de ceguera o de dificultades visuales, porque me explicaban que el libro piensa en las dos posibilidades de los ciegos. Córdoba mencionó que a través de sus libros no envía mensajes, pero sí criterios de vida, porque el autor pone sus puntos de vista para que el lector los interprete. Yo analicé desde mi mirada en el mundo ficcional el tema delicadísimo del manejo de los recursos naturales no renovables. De ahí yo creo que cada lector es libre de hacer una interpretación desde su perspectiva. Yo creo que los textos literarios se reconstruyen desde la mirada de los lectores. Yo pienso que el escritor pone un punto de vista y pone unos valores sociales en su obra, pero que la lectura no se completa sin esa otra persona, que es la persona que interpreta. Entonces, yo más bien querría conocer qué es lo que se interpreta desde lo que yo he propuesto. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, en Ecuador existen 274.000 personas invidentes. Su acceso a dispositivos y herramientas que les permitan una mejor adaptación e inclusión en la cotidianidad es limitado. En ese sentido, y en compromiso con políticas inclusivas que garantizan una sociedad más libre y equitativa, el Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta esta primera colección para que las personas invidentes disfruten de su derecho a la lectura. En la casa. Y aquí iniciamos con el espacio para compartir la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Música coral, instrumental y danza de Chimborazo llega esta noche a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento Cantando y Bailando presentará lo mejor de la música tradicional de la provincia de Chimborazo a través de un espectáculo sin precedentes. Thank you. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y los miembros de la sección de artes musicales de esa institución núcleo de Chimborazo invitan a la presentación del concierto itinerante Vamos Cantando y Bailando, que tendrá lugar el jueves 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional con entrada libre. Estarán 30 artistas profesionales en escena, integrados por un ensamble coral e instrumental. Además, la interpretación de solistas, dúos, tríos, acompañados de proyecciones visuales, coreografías y animaciones teatralizadas con un personaje típico denominado Rosita la Cacerita. Los grupos son miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo. Cuentan con todo el contingente y auspicio institucional para la difusión del arte que se produce en la provincia. Así lo comenta Guillermo Montoya, presidente del núcleo provincial. Bueno, este siendo un grupo integrado por miembros de la casa, ha tenido todo el apoyo, por ejemplo, el año pasado, y ya logramos que el municipio de Riobamba lo integrara en el plan de fiestas generales de abril. Y se presentaron en unos 4 o 5 barrios dentro de Riobamba. Ahora lo que se pretende es pues llevarles a otro escenario, porque en realidad el nivel artístico, los alcances estéticos son de muy buena factura. El concierto tendrá una duración de 2 horas y estará dividido por 4 momentos, representados en épocas, desde ritmos prehispánicos, coloniales, republicanos y contemporáneos. El concierto, sobre todo lo que hace, busca poner en valor los sonidos del Chimborazo. Y efectivamente todo el repertorio es de autores y compositores chimboracenses, todo, y es exclusivamente música nacional, música tradicional ecuatoriana. Entonces lo que se pretende también es poner en valor el trabajo de nuestros creadores, aparte de toda la interpretación también cuidada que ha sido preparada para esta ocasión especial. El espectáculo Vamos Cantando y Bailando tiene como objetivo difundir las grandes obras de autores, compositores riobambeños y chimboracenses por el valor y rescate de la identidad cultural a través de la interpretación de ritmos tradicionales de música ecuatoriana como son los sanjuanitos, tonadas, capichcas, yumbos, yarabís, albazos, danzantes, pasacalles y pasillos. De la mañana y 39 minutos. Desde abril, la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos abre sus espacios para los niños más pequeños de la provincia. Se trata de los talleres permanentes de la institución con miras a la creación de elencos artísticos propios de la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos impulsa nuevamente sus talleres permanentes en danza, teatro y zancos. La iniciativa vuelve a la casa con la perspectiva de crear a largo plazo elencos propios de la institución. En la casa los talleres ya han desarrollado su propuesta en la institución, sin embargo, estos no han contado con la debida acogida, pues muchos se han retirado por los horarios complicados de los participantes y por decisiones de los padres, al pensar que al estar en los talleres pueden descuidar sus estudios formales. Pedro Cabeza, promotor cultural de la casa, cuenta a detalle las competencias que adquirirán los estudiantes que entren al taller. Es folclore nacional, más que todo nacional. No nos enfrascamos solamente a la Amazonía, nos enfrascamos a nivel país. Bueno, en teatro vamos a ver todo lo que son actitudes, expresiones, vocalización, expresión corporal, manejo de escenario, técnicas de ¿cómo se llama?, de presentación, modulaciones y todo aquello lo que tenga que ver con el teatro. En el zanco vamos a ver lo que es coreografía, dominios de los zancos, preparación de danzas. En zanco Eso es lo más primordial que impulsamos nosotros aquí en danza. No solamente la trepada, sino el dominio, las coreografías, los equilibrios, las acrobacias que tienen dentro de lo que es el campo de zanco. La convocatoria es para niños de 5 años hasta jóvenes de 18 años. Iniciarán desde abril de lunes a viernes en horarios de 10 de la mañana a 12 horas y en la tarde de 14 horas a 17 horas. Los talleres no cuentan con precio alguno. Es más, la institución, consciente de los inconvenientes que pueden suscitarse el llegar a la casa, ellos se encargarán del transporte para los niños. El cierre del primer ciclo de capacitación se dará en el mes de agosto, mes de las artes, tiempo en el que las habilidades adquiridas por los talleristas serán puestas a prueba en presentaciones públicas. Para mayor información, usted puede contactarse a los números 0968-300-590 o al 2362-535, 2336-2545. Si llama desde fuera de la provincia de Sucumbíos, no olvide anteponer el código 06. Las comunidades centrales de nuestro país utilizan el término pambamesa para hacer referencia a la comida que se ofrece en festividades. Los grupos escénicos independientes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollaron una pambamesa teatrista, recordando la esencia artística de estos grupos y un día especial celebrando y recordando el Día del Teatro. El teatro es un arte escénico que tuvo su origen en antiguos rituales mágicos y que fueron evolucionando hasta tomar forma y complejidad de lo que son en la actualidad. Incluso se lo llegó a caracterizar como el arte escénico. Tiene una variedad de representaciones donde se relatan historias mediante la actuación, discursos, gestos, sonidos y una escenografía adecuada. Al teatro se lo considera como atemporal. Las obras siempre nos muestran características del tiempo en que se vive, ideas comunes de la sociedad, conceptos ampliados, variables visibles y además los temas tabú o temáticas controversiales dentro de una construcción teatral. Texto, dirección, actuación, escenografía son varias de las técnicas que se deben trabajar para realizar el mismo. Con motivo de la conmemoración del 27 de marzo como el Día del Teatro, la Asociación Nacional de Artes Escénicas y la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollaron en el Teatro Prometeo de esta institución la Fiesta del Teatro, un homenaje a los actores, gestores culturales y artistas que han trabajado durante toda su vida en este arte. Fernando Moncayo y Claudia Monsalve, de Rana Sabia Títeres, Pedro Oscar Pérez Larraín y Milton Araujo. Fernando Moncayo, de 76 años, ha dedicado 50 de ellos al arte de los títeres, 45 los hizo con la Rana Sabia, grupo que representó al país en innumerables festivales donde se resaltó a la compañera Claudia Monsalve. Son actores titiriteros, dramaturgos que tienen 40 espectáculos de teatros para títeres, entre los que destacamos Hijos del Viento, La Rana Sabia se va de vacaciones, Teja la Coneja, Ronda la Redonda y La Vaca Loca. Pedro Pérez Larraín, por su parte, es actor, director escénico, productor independiente, docente especializado en teatro, todo un perfil dedicado a lo largo de los años al fomento del arte y la cultura. Finalmente, Milton Araujo es un maestro dedicado al humor ecuatoriano, conocido como Milton el Enano Araujo. Ha hecho reír a todo el pueblo ecuatoriano en diferentes escenarios del país. Desde el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañamos de este evento. Un gran marco de público fue partícipe del mismo. El organizador de este evento y presidente de la Asociación Nacional de Artes Escénicas, ANAE, Giovanni Pangol, nos comenta cómo fueron los detalles para la preparación y presentación de este evento. Nosotros hemos preparado un homenaje a cuatro grandiosos compañeros con una trayectoria impecable, una trayectoria inspiradora, que son los compañeros de La Rana Sabia, Claudia y Fernando. También el compañero artista popular callejero de espacios no convencionales, Milton Araujo, y un compañero de la Asociación Nacional de Artistas Escénicos, que es Pedro Pérez. Los cuatro compañeros del día de hoy le rendimos un gran homenaje, un agradecimiento por abrirnos el camino, por inspirar a otras generaciones jóvenes y por permitir que el teatro llegue a diferentes sectores a través de su arte, ¿no? Conversamos con el maestro Fernando Moncayo. Él precisa para nuestros micrófonos más sobre lo que es este día representativo para su arte. Llevamos 45 años de persistir, de insistir y de crear. Y ahí vamos, abriendo los caminos, felices, contentos. Las adversidades son menores siempre, cuando uno está en el campo de la creación. Para nosotros es como el Día del Niño, para nosotros todos los días son días del teatro. Más Día de los Títeres también, que acaba de pasar. Pero es importante que la UNESCO haya recapacitado, porque es poner énfasis desde un arte que muchas veces, no siempre, pero muchas veces es marginado. Pedro Pérez Larraín, director escénico, productor independiente, actor con larga trayectoria, considera que fue un acierto que a nivel internacional quede instituido al 27 de marzo como el Día del Teatro. Hoy día es un día muy especial, es el Día Internacional del Teatro. Y obviamente para quienes formamos ANAE es un privilegio y un honor, después de muchos años, compartir un día como hoy. Desde 1961 se celebra y se conmemora el Día Internacional del Teatro, que ha sido instaurado precisamente para reconocer a las artes escénicas que han entregado tanto en el mundo a lo que es la formación humana. Claudia Monsalve, compañera de Fernando en La Rana Sabia Títeres, destaca la importancia de este día y parte de la historia con la que cuenta su agrupación. El Día del Teatro representa es un reflexionar sobre nuestra labor cotidiana, un reflexionar sobre esto que hacemos, que ya es parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de nuestro quehacer, de lo que vivimos y para lo que vivimos. La historia de la Rana Sabia. Este año vamos a cumplir 46 años. En noviembre tenemos 45 años ya cumplidos juntos de labor, haciendo los títeres. Hacemos títeres para toda la familia, todo público. Iniciamos hace 45 años. Finalmente, Milton Araujo resalta en sus palabras qué sensibilidad, dedicación y temática especial tiene lo que es ser parte de un arte especial, como lo es el teatro. Este es un homenaje al extracto del ser humano, porque para ser humano yo creo que Diosito se inventó el arte, porque tenemos las diferentes ramificaciones, ¿no? Tenemos pintura, música, poesía, títeres, teatro, danza, y todo eso lleva a que el ser humano nos identificamos como seres humanos en las diferentes generaciones artísticas, porque es ahí donde se topa la sensibilidad, el corazón, el alma. Y de esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana cerró la noche de este miércoles 27 de marzo la celebración y conmemoración por el Día Internacional del Teatro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, aquí acabamos de escuchar una nota que tiene que ver con la gran fiesta del teatro que se desarrolló ayer, 27 de marzo, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este es un espacio homenaje a los actores, gestores culturales y artistas, quienes trabajan en el arte del teatro diariamente. Entre ellos estuvo ahí las voces de los maestros Fernando Moncayo, Claudia Monsalve de La Rana Sabia, Pedro Oscar Pérez Larraín y también Milton Araujo. Así que a eso hacíamos referencia, pero quería decirles a ustedes que habíamos anunciado sobre la Pamba Mesa que se desarrolló también a eso del mediodía aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío, vamos entonces ahora sí a escuchar la nota que les habíamos anunciado antes de escuchar efectivamente. Lo del Día del Teatro. Ayer, más bien en horas de la tarde, fue que se realizó esta Pamba Mesa. Grupos escénicos independientes de la institución desarrollaron esta Pamba Mesa, donde cada uno llegó con diferentes aportes para poder contribuir, hacer una comunidad de artistas, compartir sus alimentos y de esta forma celebrar el Día del Teatro. Ayer también en varias redes sociales se pudo evidenciar cómo varios artistas festejaban este día y también el público lo tiene muy presente. Así que a continuación vemos cómo se realizó esta Pamba Mesa aquí en la Casa de la Cultura. El teatro es una palabra que procede del griego teatrón, que significa lugar para contemplar, hace reír, llorar, nos desarrolla por todas nuestras emociones y desde hace más de 50 años tiene su propio día en el calendario de los festejos. La historia nos detalla sobre el Instituto Internacional de Teatro, quien fue el encargado de instituir al 27 de marzo de cada año como el Día Mundial del Teatro, esto dado en el año 1961. Como contexto general, en la primera celebración, en 1962, fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau, quien, siendo elegido miembro de la Academia Francesa y miembro honorario del Instituto Nacional de Artes y Letras de Nueva York, pronunció el famoso y determinante mensaje internacional del Día Mundial del Teatro. Esta celebración se la desarrolla cada año y se conmemora en toda la comunidad teatral internacional. Se organiza diversos eventos nacionales e internacionales en diferentes países. El Instituto Internacional de Teatro desarrolla como una figura cultural de renombre las reflexiones que se detallan en cada país sobre el impulso al teatro y la cultura. Bajo estos parámetros históricos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y todos sus grupos de artes escénicas independientes desarrollaron la tarde de este miércoles 27 de marzo la celebración del Día del Teatro. Se invitó a todos los trabajadores de las artes escénicas, amigos e invitados especiales a compartir de una pamba mesa teatrística, en conjunto con todas las sensaciones y emociones, para recordar la esencia auténtica y sencilla con la que cuenta su oficio. La pamba mesa fue extensa y, por supuesto, para que deguste todo el público asistente de los diferentes alimentos que cada uno de los teatreros, artistas y en general los alumnos pudieron compartirlas. Se contó con la presencia de actores, maestros, alumnos e invitados especiales. Se pudo escuchar, recordar, mirar y sentir en cada una de las gráficas y elementos el recordar cómo nació el teatro y cómo está en la actualidad. Según sus organizadores, este acto fue para celebrar la resistencia, la sonrisa, el estar siempre listos para seguir soñando y creando maravillas. Como invitados especiales acudieron las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la cabeza el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, y el director de publicaciones, Patricio Herrera. Wilson Sandoval, de la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, nos explica qué desarrollaron en esa tarde y lo que para él es el desarrollo actual del teatro. Por ser el Día Mundial del Teatro, internacionalmente hablando, o sea, quisimos hacer algo diferente, unirnos tanto con la gente que del teatro antiguo como la gente del teatro actual que estamos. Como ven, nos inventamos una pamba mesa con los otros compañeros que trabajamos y habitamos la Casa de la Cultura. Para mí, en especial, el teatro es vida, porque siempre digo es porque es vivo, es real. Es una paradoja decir que el teatro es actuación, porque no, porque es una verdad lo que hacemos, porque se vuelve el momento, el tiempo. La maestra Yolanda Navas, de la Fundación Títere Fue, destaca el sentido especial del 27 de marzo, con la celebración y el esfuerzo reconocido. Este día, bueno, es un día de cumpleaños, es un día de fiesta para todos los que nos dedicamos a las artes escénicas. Somos una suerte de un corteo de necios, de lo nuestro es resistir, pero nosotros lo que hacemos es visibilizarla, reivindicarla con nuestro trabajo. Y aquí tenemos instituciones también que nos apoyan muchísimo, la Casa de la Cultura, la sede nacional, que para nosotros es una suerte de anclaje también, ¿no? Que nos permite vivir realidades y trabajar. Sofía Flores Ortiz, estudiante de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Central del Ecuador, nos detalla el sentido especial que es el estudiar artes escénicas y su trabajo presentado en conjunto. Yo desde que inicié esta carrera me sentí muy apasionada con el teatro, con lo que hago. Aquí en la Casa de la Cultura lo que realizamos con el grupo de la compañía 019 Papa Teatro es una intervención performática, no es una obra de teatro como tal, no es un performance con ciertas pautas y ciertos elementos que hemos ido construyendo por medio de talleres que hemos tenido. El grupo está conformado por estudiantes. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, fue partícipe de este evento. En sus palabras, resaltó como un sentimiento especial el compartir con los grupos que a diario presentan obras teatrales en esta institución. Sentirme sumamente complacido de que los grupos de teatro que habitan la Casa de la Cultura, que la hacen, el día de hoy nos han deleitado con algunas obras, pero lo fundamental, yo creo que es sentir su día, expresarse y estar junto a las autoridades de la institución con quienes hacen que la casa viva, palpite y que cada día crezca en la ciudad y en el país este quehacer, tanto en cuanto significa el aprendizaje, la enseñanza, como la participación y la representación. La Casa de la Cultura fomenta en gran medida este espacio fundamental del arte y la cultura, como es el teatro y sus diferentes agrupaciones. los grupos fundamentales que tenemos, Mala Hierba, el Teatro Sayo, se mezclan con todos otros grupos, como tenemos Cronopio, tenemos Mandrágora, es decir, le podemos decir cantidad también de afuera como Mala Hierba, que comparten los perros callejeros, que comparten estas actividades, que los une y los identifica, a pesar de que cada uno tiene su línea, su expresión, su estilo. El teatro es una manifestación artística donde nos unimos todos quienes sentimos esta verdadera representación de los pueblos. Y de esta forma, con una pamba mesa, varios actos teatrales, unión, colaboración y amistad, se celebró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 27 de marzo, el Día Internacional del Teatro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Luego de las últimas elecciones seccionales, en el país, Quito ya cuenta con Jorge Yunda como nuevo alcalde. La Secretaría de Cultura realiza un foro cultural para dejar por sentado a la nueva administración del trabajo realizado y el que se debe fortalecer. La mañana del lunes 25 de marzo, la ciudad de Quito despertó con un nuevo alcalde. Datos preliminares del Consejo Nacional Electoral, con un conteo casi en su totalidad, presentó como ganador a Jorge Yunda con poco más del 21%. Al venir tiempos de transición en el municipio de Quito, la Secretaría de Cultura del Cabildo prepara durante esta semana el foro Gestión Cultural Municipal, Reflexiones para el Futuro, en el que se realizará un análisis sobre la situación cultural de la ciudad para dejar por sentado las conclusiones y ponerlas a disposición de las nuevas autoridades. El foro cuenta con el apoyo metodológico de la Fundación Italiana Pistoletto. Alfonso Espinosa, comunicador de la Secretaría, nos da a conocer a continuación detalles de este evento. Se organizarán 10 mesas de trabajo sobre un igual número de temas relacionados con la gestión cultural en Quito. A la Secretaría le entusiasma este proceso. Se han mantenido ya reuniones con facilitadoras de la Fundación Pistoletto y estamos convencidos de que este espacio de conversación sistemática va a enriquecernos a todos. Nos va a permitir entregar un documento sólido para la próxima administración municipal de la ciudad, en el cual se van a recoger sugerencias sobre qué se debe conservar, qué se debe cambiar y qué se debe mejorar en la gestión cultural municipal de la ciudad. Vamos a tener cerca de 100 invitados, entre expertos, académicos, representantes de instituciones, de colectivos artísticos y sociales de la ciudad. Y los temas son variados, van desde el patrimonio cultural, la gestión del espacio público, la gestión de los teatros de la ciudad, los espacios expositivos y dedicados a artes plásticas. Habrá una mesa que reflexionará sobre la cultura y el desarrollo sostenible a futuro en la ciudad. Son distintos tópicos, todos nos han parecido extremadamente importantes. Vamos a participar algunos funcionarios del municipio, pero principalmente en este centenar de invitados se cuenta gente ciudadana de distintas organizaciones de la ciudad. El foro está abierto al público para que puedan dar su criterio sobre diversos puntos del arte y la cultura en la ciudad. La cita arranca a las 9 de la mañana de este jueves 29 de marzo en el Palacio de Cristal de Lichimbía. Las conclusiones del foro Gestión Cultural Municipal, Reflexiones para el Futuro, se presentarán en horas de la tarde del viernes 30 de marzo en las mismas instalaciones del Palacio Lichimbía. Y nos vamos con la información de Quito, aquí en Zona Cultura. Venga y participe de la presentación de la obra de teatro Adiós Siglo XX, presentado en el Teatro CCI, y narrará una divertida historia del cabaret musical, lugar en el que todos pueden pasar. Le contamos más de esta atractiva obra en la siguiente nota. Thank you. Adiós siglo XX, obra escrita por Abdón Ubida, que contará la historia de un cabaret que se encuentra a punto de cerrar. La madama, dueña del local, ha decidido marcharse con su nuevo novio a Nueva York. Es aquí donde aparecerá Dolly, su hija, Coca la costeña y Marilyn, la más joven, quienes quedarán en la calle de hacerse realidad estos planes. Aparece entonces la conspiración y los intentos de deshacerse de la dueña, pero una fuerza del más allá parece protegerlo. Pese a varios intentos, las jóvenes no logran deshacerse de la vieja dueña de este lugar. Inclusive han intentado matarla, pero no es suficiente, pues la madama sigue intacta. Adiós al siglo XX. Es una historia contada, en clave de ironía, que no es la de un local en quiebra, sino la de un país que se ve traicionado por la política y la economía. En esta obra se han incluido personajes ingeniosos e irónicos, herederos de una realidad compleja y de un futuro incierto. La obra fue escrita por Abdón Ubida. En la actuación se desempeñarán Valentina Pacheco, Gabriela Ruiz, Sonia del Cisne Valdés y Marilú Baca. La obra estará acompañada de música, de la que se encuentra encargado Renato Zamora. Del diseño de escenografía, iluminación y video se encargará Javier Andrade Córdoba. Acércate y participa de esta atractiva obra. Si deseas adquirir tus pases, puedes hacerlo en el Teatro del CCI, en la boletería o por medio de la página web del teatro. Adquiere ya tus pases, ya que la obra se presentará hasta este próximo 5 de mayo. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. El Teatro Nacional Sucre presenta Vuelve Visionario, presentando por el grupo Charijaya, un evento que fusiona la música andina con otros ritmos para mantener la preservación de la naturaleza y la cultura indígena. Con más de 30 años de trayectoria, la agrupación integrada por inmigrantes utabaleños residentes en Barcelona se ha convertido en un digno embajador cultural de la música andina en el mundo. Al terminar su gira por Ecuador, Charijaya presenta su nuevo trabajo Vuelve Visionario 2018, que fusiona la música andina con otros ritmos y sonoridades para transmitir un mensaje de amor y respeto por la preservación de la naturaleza y también de la cultura indígena. Este grupo sorprende con un nuevo disco titulado Vuelve Visionario, que incluye 10 temas en los que la música andina se fusiona con ritmos de pop, reggae y rock. La razón de este trabajo es que lo hicieron pensando en los jóvenes, asegura Paul Cotacachi, uno de los 8 integrantes de la banda tabaleña, cuyos músicos radican entre Ecuador, España e Italia. La influencia musical de estos países marcó la elaboración de este CD, que tardó 4 años en concretarse. Desde hace un mes está en el mercado en las tiendas digitales de Amazon, iTunes y Google Play. La producción musical, debido a que 5 integrantes de la banda viven en Europa y el resto en Ecuador, se grabó por partes. Mientras los intérpretes de unos instrumentos enviaban a sus colegas vía correo electrónico, las grabaciones de las canciones allá se complementaban. A pesar de eso, es uno de sus discos más elaborados. Charijaya se fundó en 1982, resultado de la inquietud artística de un grupo de inmigrantes otavaleños, residentes en España. Su añoranza por su tierra encontró en la música la fuente de sus fortalezas. En sus inicios, su repertorio musical fueron los temas clásicos de los grupos importantes de la música andina, como Quilapayún, Bolivia Manta, Oyasuyuñán, Inti Yamini y Rupay, entre muchos otros. Siendo Barcelona una ciudad cosmopolita, la banda está expuesta directamente a las propuestas musicales de otros géneros, y particularmente tuvieron cierta del reggae, el rock, el flamenco y el world fusion. Estas influencias sumadas a las raíces andinas determinaron la identidad musical de sus primeras composiciones, que fueron plasmadas en sus primeros trabajos. Achazuni en 1984, Cite en el Sol en 1985 y Cielo Rosa en 1987. En esta primera época, Chari Hayak hizo numerosos viajes por ciudades europeas donde hacían actuaciones informales en la calle. Después de su segunda producción, el grupo hizo su primer concierto en Ecuador, donde reivindicó la unión entre los indígenas y los mestizos. En los siguientes años, este grupo siguió madurando y se consolidó artísticamente. Movimiento Indígena, tema compuesto de Seiriko Takachi, incluido como un tema principal en el álbum homónimo, fue un gran éxito a tal punto de que este tema fue utilizado como un himno de la lucha para diferentes movimientos sociales en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Siempre son los mismos dirigiendo el país. Este evento se desarrolla en el Teatro Nacional Sucre, el jueves 28 de marzo a las 7 y media de la noche. Las entradas están desde los 7 a los 15 dólares. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina.